Radio Estación Alpamayo. Anunciar con nosotros es pasar al siguiente nivel. Siguiente nivel. Siguiente nivel. Siguiente. Parón no es un lago, es un espejo que refleja nuestra identidad, la fuerza de nuestra montaña y la pureza de nuestras raíces. Cada gota que fluye desde los glaciales cuenta la historia de un pueblo que aprendió a convivir con la naturaleza y respetar su poder. Parón no solo es un lago, es nuestra historia, no es nuestra identidad. Seguimos, amigos, de esta manera nuestra canción. Y ahora viene Jilguero del Huascarán, Jilguero del Huascarán. De la música, pues, hace recordar mucho, ¿no? Mi pensamiento con Jilguero del Huascarán. Amigos, la fiesta está muy alegre y amena. Brindemos por el santo en este día, deseándole muchos años de vida y prosperidad en el futuro. ¡Salud con todos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Radio Estación Alpamayo. Anunciar con nosotros es pasar al siguiente nivel. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante mi pensamiento! ¡Que cante mi pensamiento! Gracias. Muchas gracias, amigos, por esta singular simpatía. No lo defraudaré y cantaré para el homenajeado en este día tan dichoso. Muchas felicidades, amigos. Muchas felicidades. Aquí estoy, aquí me tienes, aquí me verás morir. Con la sangre de mis venas, tu puerta he de regarlo, tu puerta he de regarlo. Aquí está mi corazón, abierto de par en par. Quisiera tu corazón para no estar en sufrimiento. Hay ratos que pierdo yo la razón, solo en ti mi pensamiento. Robarte quisiera tu corazón para no estar en sufrimiento. Popular Coquito, Bonita más. Por las rutas del Callejón de Huaylas con Justo Dolores. Seguimos amigos a estas horas de la mañana y con nuestras músicas, pues, de nuestro Callejón de Bailas. En esta oportunidad tenemos la grata y el honor de escuchar la música o el intérprete con Alberto Echevarría, Mi Pueblo Librina, una música, pues, que ha trascendido. Y además un gran saludo para nuestro amigo Alberto Echevarría Pederos desde España. Del gran río Santa, manejando Radio. Estación Alpamayo. Tres frecuencias a una sola voz. Nuestro gran saludo a nuestros amigos de Pueblo Libre, a nuestros amigos de Chiclín, Acuyó, Ollada, Tocash, Rinconada, Yacta, Huarcayoc, Huipón, Coiroxo, Huamancayán. Escucha 97.3 FM, Estación Alpamayo. Seguimos, ya nuestros amigos ya están ingresando a trabajar. Tenemos buses llegando a la ciudad de Caraz para sus viajes hacia Parón, hacia el Cañón del Pato, hacia Pueblo Libre, hacia el gran mirador de Pueblo Libre. Están invitados a Pueblo Libre, a las Puyas de Raimondi, a las Puyas de Raimondi. Se encuentra a una hora de Caraz, a una hora de Caraz. Sí, amigos, estamos en la hora de las rutas del Callejón de Huaylas. Ahí presentando nuestras músicas de Ancash, nuestra música de Ancash, nuestras músicas de Caraz, nuestro huayno, nuestra tradición de ayer, de hoy y siempre. Desde aquí un gran saludo a nuestros amigos caracinos, pues, que gustan del huayno nuestro, de la música con guitarra, de la música con arpa, de la música con bandolina y el violín. Continuamos amigos. Continuamos. Ahora nos vamos con Ancashina de mis amores. Ya saben quién es, ¿no? Azucena Cantarín. Ahí vamos. Con Alberto Echeverría. Quiero sentirme entre tus brazos. ansío besar tus labios. Aunque sea mi amor de amores, vivo de ti muy enamorado. Guara sea mi amor de amores, en mi corazón te llevo aferrado. A una sola voz. No sigas siendo mi amor ingrato. Deja de ser ya mi cruel tormento. No sigas siendo mi amor ingrato. Música Callejón de Huaylas, quien nos acompaña como fondo, nuestra Azucena Cantarina. Seguimos amigos, ahora vamos a escuchar a la voz de Jaime Burga, un polibrino músico, un polibrino que practica y se identifica con nuestra música y tiene su grupo. Ahí escuchamos Aquel Camino de Pueblo Libre. Ahí vamos. Un saludo cordial a nuestros amigos de Pueblo Libre de Antilcán. Libre 97.9 FM Radio Estación El Pamayo. Tarde temprano te olvidaría, tarde que temprano. hasta la muerte, juramos amarnos hasta la muerte. Levántate, vámonos por el camino uno, dos. Si es que nos quieren matar, que nos maten a los dos. Levántate, vámonos por el camino uno, dos. Si es que nos quieren matar, que nos maten a los dos. Casualidad, casualidad, quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casualidad, no fue, quizás casual. Ahí escuchamos a Chinita Cordillerana, casualidad. Imaginariamente nos trasladamos a la ciudad de Lima. Un saludo cordial para nuestra Chinita Cordillerana, casualidad. Ahí vamos. Y nuevamente, Chinita Cordillerana. Del mañana para Producciones Propasa, ¿qué se pasa? Casualidad, quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casualidad, a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casual no fue, no fue casual. Tú me buscaste, amorcito, es la verdad. Casual no fue, no fue casual. Casualidad llamaste a este encuentro amoroso, pero recuerda que tú me buscaste. Para todos los corazones que lloran. Vamos a la laguna de Yanganuco, Puchungay, y luego pasaremos a Caraz a comer el rico chocho, el chochorrón. Casualidades, casualidades también puede suceder. Mira, amorcito, me has traicionado, dejarme nunca, nunca podrá. Casualidades, casualidades también puede suceder. Mira, amorcito, me has traicionado, dejarme nunca. Chinita Cordillerana y el arpa de Oscar Ríos. Vamos, River Espinosa. Mendo. Continuamos amigos con nuestras músicas favoritas en Radio Estación Alpamayo desde Caraz. Conducción y dirección Justo Dolores Echevarría. Ahora seguimos amigos, seguimos con nuestra música y nos trasladamos hasta la punta, hasta la entrada de Ancash, con Ococha, donde nace el río Santa, a las orillas de Conococha, con ustedes. Santa, sobre las arenas grabé tu nombre, Guare, Guacurte y Arpara Manquirán, Guare y Arpucurte y Arpara Manquirán. Anoche durmiendo solo en mi cuarto, llegué a tenerte en mi pensamiento. Si algún día llegas a quererme, Guare, Guacurte y Arpara Manquirán, Guare y Arpucurte y Arpara Manquirán. Guay, que huactancho, rosas la planta acá. Guay, que huactancho, clavel ta plantar acá. Se parra para yancho, chutita firmar acá. Piwange huacurpins y arpara manquira. Guare e huacurte y arpara manquira. Guare e huacurte, guare y arpucurte. Chapas para trancho, carta que camanqui. Amarino canoja, huacar curinquizu. Cruz cuna chaquincho, huahuequiñushka. Thank you. hermosa mi Cachila, solterita, querida, aclamada, aplaudida y ovacionada por todos los solteros como yo. ¡Vamos, Anita, coraje! ¡Ay, muñequita del amor! Desde que vi tus ojos, ojitos de capulín, coraje desde Palomas, ojo de Capulí, para nuestro Perú y el mundo. Manita coraje, ojito de Capulí. traicionero, te vas a quedar solito. Por eso, si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras maldades, cosecharás tempestades. Por eso el amor dile sí. Bueno, ¿qué dirá Ronald Pajuelo? ¿Cómo sopla su arpa? Mentiroso, mentiroso eres tú. Mentiroso, mentiroso eres tú. Te burlaste de mí, de mi corazón. Amigo, a nuestro estilo, seguimos con la música nuestra, con la música de nuestro callejón de Huaylas. Seguimos con Pámparo Más. Un gran saludo a nuestros amigos de ciudad de Pámparo Más, ciudad de Picha y otros distritos más. Seguimos. Seguimos con nuestra amiga y cantante Mari Cotrino comprendo que no me quieres, eres mi tesoro, o comprendo que me quieres, ¿verdad? Ahí vamos. Estación Alpamayo, anunciar con nosotros es pasar al siguiente nivel. Saludamos a nuestros amigos de Chaclancayo, San Juanito. Pámparo Más 97.3 FM, con ustedes por las rutas del callejón de Huaylas. Pastaña. Fidelidad. Sonidos Alba. Alquiler de equipo de sonido profesional. Luces, escenario, sala de ensayos. Amenizamos compromisos sociales y eventos artísticos. Sonidos Alba. Sonidos Alba. Contáctanos ahora mismo. 966-14-1626. 966-141-626. Sonidos Alba. Para contratos, ubícanos en Girón Nuestra Señora de la Asunción, Caraz. Referencia, local Tarinacuy o Radio Alpamayo en Caraz. ¡Sonidos Alba! Sonido de calidad. Te esperamos.